Good way, Phil. Bien, vamos a ver. Un reloj Cartier de oro, una pulsera de oro, un par de gemelos engastados de diamantes, una sortija de oro y una cadena de oro. Ya está. He pensado que te sentirías muy solo y por eso estoy aquí. Gracias, pero no hacía falta, señor comisario. Ven, te invito a un café. ¡Eh! ¿No quieres tomar un café conmigo? Llevo 5 años soñando con este primer día. Y le aseguro que usted no aparecía en el sueño. Yo también he tenido un sueño. Salías, volvías a las andadas, yo te pescaba y me ascendían. Lo siento, pero no cuente conmigo para ascender. ¿Te portarás bien? Sí, no quiero morirme en el talego, ¿le extraña? Todos decís lo mismo y luego sentís un picor en los dedos al pasar por delante de un banco o una joyería. Pues ya que lo dice, necesito una joyería, ¿me acompaña? ¿Quieres que te acompañe a una joyería? ¿Te gusta esta? Sí, gracias. Adiós. ¿No pensará atracarles? No, no creo. Está chalado, pero no tanto. Lo digo porque se atraca una joyería teniéndonos como choferes. Espera, iré a echar un vistazo. ¿Cuánto? ¿Todo marcha bien? Necesito dinero hasta que encuentre trabajo. Se lo he dicho en serio. Voy a portarme bien. Podría darle unos 80.000. Hágame un cheque, gracias. ¿Y ahora podrá acompañarme al banco? ¿Qué hace? Se burla de mí, pero le cogeré. Y esta vez no serán solo 5 años. A lo mejor quiere sentar la cabeza. Ha atracado más de 10 bancos. 14, exactamente. 14 bancos, pistola en mano. Esa chusma no se regenera. Volverá a caer, te lo digo yo. A mí me ha parecido que hablaba sinceramente. Y una mierda. Arranca. Para abrir una cuenta, por favor. En la ventanilla del fondo. Gracias. Buenos días, quisiera abrir una cuenta. Sí, señor. ¡Manos arriba, todo el mundo! ¡Es un atraco! ¡Manos arriba, he dicho! Tengo una granada. Cuidado, voy a quitarle el seguro. Si la suelto, explota. Así que cuidadito. Todos a aquel lado. ¡He dicho a todos! ¡Vamos! Meta el dinero ahí dentro. No cuelgue. Comisaría Central, Alarma en el Banco Nacional, calle Marchand 37. Repito, calle Marchand número 37. Aquí, Duroc. Vamos hacia el banco. Tardaremos un minuto. Corto. ¡Más deprisa! ¡Cuidado, eh! Ya está bien. ¡Tíremela! ¡Tíremela rápido! ¡Idiota! ¿Lo ha hecho intencionadamente o qué? No. No se muevan ni las manos, arriba. Bájeme esa maldita bolsa de ahí. Bájela o volamos todos por los aires. El banco está rodeado. Salgan con las manos en alto. No les haremos ningún daño. Atención, el banco está rodeado. Salgan con las manos en alto. ¡Quieto! ¡Volamos todos! Venga conmigo. ¿No podría escoger a otro? ¿Cómo? No tienen ninguna escapatoria. ¡Ríndanse! ¡Vamos de una vez! ¿Qué hacen? Ahí están. ¡Llevo un rehén! ¡Déjenme escapar o le mato! ¡Apártense! ¡Tengo un rehén! Vaya, y encima tiene un rehén. Está bien, de acuerdo. Le dejaremos ir. Pero no se asuste. ¡Cálmese! Pero si es Lucas. Es Lucas, ¿no? ¿Qué va? Te digo que sí. Es verdad. Mierda. Capullo. ¿Cómo? He dicho capullo. ¿A qué está jugando? Lucas, soy yo, Duroc. Te escucho. ¿Qué quieres? Yo nada, soy el rehén. ¿Qué ha dicho? Que él es el rehén. Me ha tomado por gilipollas. Déjate de bobadas, Lucas. Díselo tú, coño. ¿Qué? ¡Que soy el rehén, mierda! Pues claro que es el rehén, qué tontería. Pero díselo a él, imbécil, si no quieres que nos maten. Perdone, pero no me encuentro bien. La granada, mierda, no la sueltes. ¡No la sueltes! Lo siento mucho, pero las mierdas... ¡No hagas el idiota, caray, nos van a disparar! ¿Pero qué coño hace? Ahora lo tengo. Disparo. Locos disparando. ¿Quieren así? Mi pellejo. ¡Duroc! ¿Su pellejo por qué? ¡Duroc, me oye! ¿Por qué quieren su pellejo? ¡Calla! ¡Duroc! ¡Sal con las manos en alto, Lucas! ¡O doy orden de disparar! ¡Escuche, mamón! Última advertencia. Sal con las manos en alto o disparamos. ¡No hagas el capullo! ¡Mato al rehén! ¿Me oyes? ¡Mucho cuidado o lo mato! ¿Que usted mata al rehén? Dame eso, te digo. De acuerdo, Lucas, de acuerdo. No te pongas nervioso. Dinos qué quieres, te escuchamos. Quiero llegar hasta mi coche y no trate de impedírmelo. ¡Nos vamos a ir, Duroc! Así que quietecitos. Si intentáis seguirnos, lo mato. ¿Dónde está tu coche? ¿Pero a qué viene todo este lío? ¿Dónde está tu coche? Allí. Anda, vamos. Las llaves. Devuélvame la pistola. Las llaves, venga, que nos matan. Mi pistola. El atraco es mío. No sé lo que se propone, pero si quiere plumarme la pasta, va listo. Deme la pistola o saltamos por los aires. ¿Dónde está la primera? Espere. Oh, perdone. Lo siento, no lo he hecho adrede. ¿Por qué ha disparado? Se dirigen hacia la plaza Cambaceres. Corten el boulevard Morny y la calle Chapelain. ¡Rápido! Ya hemos cogido a ese cerdo. ¿Quiere que conduzca yo? Hoy, si se encuentra mal, puedo conducir. ¡Ya le he dicho que ha sido sin querer! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡La granada! Pero bueno, ¿no estalla? ¿Cómo es que no estalla? Uno, dos, tres... He salido de la cárcel esta mañana. 5 años de talego, mamón. 1 hora de libertad y tú me vuelves a llenar de mierda. Lo siento. Vas a ir a entregarte a la policía y explicarles la situación y les dirás que yo soy inocente. O me dejas libre de culpa o te retuerzo el pescuezo. ¿Se encuentra mal? Hay que curarle, no puede quedarse así. Me entregaría a la policía, pero no puedo. Tengo un problema. Tengo una hija. Si me meten en la cárcel, se quedaría sola. Solo me tiene a mí. Oh. ¡Suélteme! ¡Me hace daño! Maldita sea. Todo porque yo he fallado el atraco. Todo porque yo he atracado 14 veces, idiota. Yo no podía saber quién era usted. Me he llevado al primero que he visto sin elegir. ¡Calla! Yo también tengo problemas. ¿Pero a dónde vamos? Tengo que recoger a mi hija, me espera la salida de la escuela. ¿Pero qué hace? quiero ir a la policía. ¿Se puede saber qué pasa? Si me encierran, la llevarán a la asistencia social. ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Oso! Es para una declaración, habla. No, no tengo nada que decir. ¡Que no tienes nada que decir! ¡Que no tienes nada que decir! ¡Vamos! ¡Habla! ¡Calma! ¡Explíquense con tranquilidad! Este idiota ha cometido un atraco. Me ha cogido como rehén y creen que yo soy el culpable. ¡Mentira! ¿Y esto qué es? ¿Qué es? El atraco de esta mañana es Lucas. Manos arriba los dos. Yo no he hecho nada, ha sido él quien lo ha organizado todo. Deténganle a él. Manos arriba, he dicho. ¿Qué es lo que acabas de decir? Ya le he dicho que no quiero ir a la cárcel. ¡Manos arriba, os disparo! ¡Quieto! ¡Mi dinero! Lárgate o te mato. Mierda. Buena me la ha hecho. Me ha hundido para siempre. No es normal que un rehén te haga esto. Un rehén ha de servir para protegerle a uno. A mí, en cambio, solo me sirve para hundirme. He tenido que atracar porque no me quedaba un céntimo, así que máteme, pero no bajaré del coche sin mi dinero. Lárgate. ¿Qué va a hacer usted ahora? Yo conduciré. Conozco a una persona que puede curar. Y vive cerca de aquí. Llegaré tarde a la escuela. Esa funda. ¿Eh? Ponla sobre el coche. Era amigo de mi padre. Muy simpático. Le atenderá. Espero que esté en casa. Ah, está abierta. Señor Martín. Señor Martín. Se mantienen inmóviles durante mucho tiempo sin alejarse. Quédese aquí, voy a buscarle. Es médico, llamará a la policía, les obligan a declarar todas las heridas de bala. No, este era amigo de papá. No hay amigo de papá que valga, si es médico tiene que declararlo. No es médico, es veterinario y no es de los que llaman a la policía. Pese a la inmovilidad absoluta del cuerpo, los ojos y la lengua del camaleón en ningún momento dejan de moverse. Con los primeros observa los alrededores, en tanto que la segunda se encuentra a proyectarse sobre los insectos capturados. ¡Señor Martín! ¿Quién hay? ¿Qué tal, señor Martín? ¿No me reconoce? Soy François Piñón. Ah, eres tú, querido George. Qué bueno eres viniendo a verme. No, no soy George, señor Martín. Soy François. George era mi padre. Necesito ayuda, señor Martín. ¿Qué? Un amigo mío está herido. Espera en la sala de reconocimiento. ¿Herido? Pero si... hace ya muchos años que no ejerzo, querido George. Sí, pero está muy mal y no sabía a dónde llevarle. Por favor, señor Martín, reconózcale. Es un... ¿Cómo quieres que le reconozca si ya no me acuerdo de nada? ¿De qué raza es? No es un perro, señor Martín. Venga a verle. Ah, me lo va a dejar todo perdido y ya no tengo asistente. No, que va, si es muy limpio. ¿Qué significa esto? Es un amigo. Tiene la pierna herida y ha perdido mucha sangre. Sí, pero yo no soy médico, George. ¿Puede extraerle una bala y hacerle un vendaje? ¿Extraerle una bala? Madre mía, ¿hay que extraerle una balita? ¿Se encuentra bien? Qué remedio, querido George. Tiene el morro muy caliente. Pero muy caliente. Esas tonterías. Pórtate creo que bien. Será mejor llevarle a otro sitio. Qué bueno. ¿Me oye, vamos, señor Martel? No hace falta que se moleste. Acércame el alcohol, querido George, está allí. ¿Será capaz de hacerlo? Una herida fea, una herida muy fea. Lo siento, no tengo anestesia, amigo mío. Ten, muerde esto. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Habrá que ponerle una inyección. Las órdenes de búsqueda. Y a este quiero verle aquí mañana. Buscadle. Llévalo personalmente. Dentro de 30 segundos estoy aquí. François Piñón, 45 años sin antecedentes, 25 años en el mismo trabajo en una pequeña fábrica textil. Era director de ventas y hace 3 años la casa cerró. ¿Casado? Viudo, con una hija que no parece muy normal. ¿Que no parece muy normal? Asiste a una escuela para niños con problemas. No veo la relación de Lucas con todo esto. No, esta patochada no es digna de Lucas. Bien, envía un coche enseguida a la escuela de la niña. Me he retrasado, tesoro. ¿Hace mucho que me esperas? Es el coche del señor Martin, el veterinario. Me lo ha prestado porque el mío está averiado. Sube, rápido. No vamos a casa, Jack. No volveremos nunca más a casa. Tú y yo nos iremos a un país precioso y lleno de sol. Se acabaron los problemas, cariño. Ya verás qué bien vamos a estar. Seguiremos a pie, cariño. Ahora voy a abrirte, ¿eh? Ven, vamos a dar un paseo. Iremos a ver las tiendas, ¿quieres? No pasa nada, cariño, no pasa nada. Oh, qué sellos tan bonitos, tesoro. Vamos a verlos. Aún sigue durmiendo y eso no me gusta. Ah, ya se despierta. No, es ahí fuera. Tienes razón, es ahí fuera. Ya me hubiera gustado que ladrase así al despertarse. ¿Conoce a mi hija, señor Martin? La traje una vez hace 2 o 3 años, ¿se acuerda? No, es muy mona. Hola, gatita. ¿Me reconoce? El capullo. Sí, soy yo. ¿Está mejor? Yo lo tengo fatal. Hay polis por todas partes. Estoy acorralado. En parte por su culpa. Sí, es cierto. Es a usted quien buscan. Yo no les intereso. Perdone que se lo diga, pero por su culpa tengo a la policía en los talones. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ponerme a llorar? Quiero que me ayude. ¿Qué? Quiero atravesar los controles y la frontera. Necesito documentación falsa y no sé a quién acudir. No sé nada. Usted sí que lo sabe, ayúdeme. Olvídame. No le he dejado tirado en la calle, le he hecho curar. ¿Qué me has hecho curar? Tú me has metido en esto, imbécil. Voy a hacerle una proposición. Si me ayuda, escribiré una confesión dejándole libre de toda culpa. La confesión se la harás a la policía cuando te trinquen y ya falta poco. ¿Sabe por qué he cometido este atraco? porque llevo 3 años en el paro. Se me acabó el subsidio hace un año y vivía de lo que me daba el ayuntamiento. 42 francos al día para los dos. ¿Y a mí qué me importa? Lo he hecho porque no podía más. Y ahora escúcheme bien. Si me coge la policía, le hundo, le echaré las culpas de todo. Ya sé que es una cerdada, pero pienso hacerlo porque lo único que me importa es mi hija. Lo siento por usted. De veras. Adiós. Capullo. ¿Sí? Acércame un teléfono. ¿Diga? Un momento, es para usted, señor David. Sí. Hace 5 años que no nos vemos, ¿me reconoces? Bien, necesito lo que tú sabes para un amigo. Lo antes posible, claro. De acuerdo, te lo envío. Te espera en el Café Rompuan, Plaza Magenta. Pregunta por la VIP. 2.500 un pasaporte y 1.500 un carnet de identidad. Gracias, muchísimas gracias. Anda largo. Tomo el autobús, voy andando, ¿qué hago? Andando. Sí. Y en la calle no mires a nadie a los ojos. ¿Por qué? Es una regla. Si quieres pasar desapercibido, baja la cabeza y mira al suelo. De acuerdo. ¿Algo más? Recuerda que no tienes amigos. No te fíes de nadie, menos de los vagabundos. Son los más chivatos. Bien. ¿Algo más? ¿Sabes que eres un capullo? Lárgate, estoy cansado. ¿Jan? ¿Pero qué haces? ¿Llamó a mi hija? No. Solo un momento para que la conozca. No. Esta es mi hija. Se llama Jan. Voy a hacer un encargo, tesoro. Te quedas sola con este señor. Está enfermo y hay que cuidar de él. No necesito nada. Sí, sí, déjeme a mí. ¿Lo has entendido, tesoro? Este señor está muy débil y debes protegerlo igual que a un bebé. No quiero que esa niña me moleste. Quiero descansar. No le molestará mucho. No la oirá. No habla nunca. No ha dicho una palabra en 3 años, desde que murió su madre. ¿Se ha hecho daño? No, no, estoy bien. Hay que mirar hacia adelante. Sí, gracias, gracias, gracias. Perdón. Estoy sin blanca. Oye, una cosa, por cierto, podríamos ir a tomar un pan. Que sí, vamos. ¿Invitas tú? Sí, vamos a ver. Y si también toca a mí. Siempre, pero no. Sí, sí. El señor Lavid, por favor. ¿Cómo? El señor Lavid. ¿Qué quieres del señor Lavid? Un amigo le ha llamado hace una hora. Un amigo que ha estado fuera 5 años. Ven conmigo. ¿Cómo está nuestro amigo? Bien. Siéntate. No ha perdido el tiempo, caray. Sale del chiquero y atraca un banco. Tiene narices el cabrón. Perdone, pero tengo prisa. Tiene prisa. Tiene prisa el idiota. Tranquilízate. Aquí estás entre amigos. ¿Has traído las fotos? Sí. Aquí ha salido muy guapo. Una monada. ¿Sabes el precio? Creo que 2.500 francos el pasaporte. ¿Qué va? Eso era hace 5 años. Ahora son 500.000. ¿Cómo? Sí, 500.000. Precio de amigo. ¿500.000 francos? Claro, no van a ser 500.000 dirhams, capullo. ¿Y de dónde saco yo 500.000 francos? Del Banco Nacional, por ejemplo. No había tanto dinero en esa sucursal. ¿Cuánto mide? Pues no mucho. Y además, no les importa. ¿Cuánto había? Contesta el señor Labib, ¿cuánto había? 84.000 francos. Siéntate. Lucas no se moja el culo por tan poco dinero. Él no ha cometido el atraco, él era mi rehén. ¿Qué dices? Que yo he cometido el atraco y lo he tomado como rehén. ¿Tú? ¿Tú has tomado a Lucas como rehén? Sí, se lo juro, pregúnteselo. Dice que ha tomado a Lucas como rehén. ¡Este idiota! Pero si es la verdad. Espero que no le hayas violado también. El pobre Lucas es tan frágil. Qué gracioso. Dile a Lucas que quiero 500.000 francos o si no te entrego a la policía. He dicho que me dejéis en paz. Diga, soy Labib. Estoy con tu amigo, te lo paso. Quieren 500.000 francos. 500.000 o me entregan a la policía. Dígales que es usted mi rehén. Oye, ¿qué es lo que dice del rehén? Que te ha tomado como rehén, pero si a este le soplas y se cae de culo, es ridículo. No, escúchame tú a mí. Si dentro de 24 horas no tengo el medio millón, tu amigo tendrá que cantarle a la policía. ¡Cógelo, cógelo! ¡Ay! ¿Qué haces tú detrás de mí todo el día? Vete. ¡Vete! ¿Señor Martin? Buenas tardes. Hola. ¿No está el señor Martin? No. Aún es pronto. Me dijo que viniera sobre las 6:30. No tengas miedo, solo se come a los ladrones. Caníbal, no molestes al señor. Tranquilo, caníbal. Deja al señor en paz. ¿Es amigo del señor Martin? Sí. Él también. ¿Eh, caníbal? ¿Verdad que quieres mucho al señor Martin? Ya verá qué recibimiento le hace. El señor Martin le salvó la vida hace 5 años cuando le atropelló un coche. Ya verá cuando llegue. Caníbal, deja en paz al señor. ¿No te gustaría tener un perrito así? ¿Has perdido la lengua? Sí. Ah. Lo siento, pero tengo que irme. Por lo del atraco, buscamos a ese Lucas desde esta mañana. Vamos, bonito. ¿Querrá decirle al señor Martin que he estado aquí? Puede que vuelva más tarde. Ese tipo está herido. No durará mucho. Un herido es pan comido. ¿Verdad, caníbal? Venga, levántate. ¡Ataca, caníbal! Oh, caníbal, ¿cómo está mi perrito? ¿Cómo está mi perrito guapo, eh? ¡Ataca, vamos! Guapo, ¿qué pasa? Tú quieto, quiero un quietecito. ¡Quieto, he dicho! Estate quieto, no te muevas. Quieto. ¡Largo de aquí! ¡No te necesito! ¿Me oyes? ¡Fuera! Espera aquí calladito si no quieres que llame a la poli. Tengo una hija pequeña. Está enferma. He de cuidarla. Déjeme salir, por favor. ¿Has dormido aquí, amigo? Esta es nuestra casa. Hay que pagar la habitación. Ya has oído lo que te ha dicho mi colega. Ya puedes sacar la pasta. Tus pantalones. Dame los pantalones si no quieres que te haga un agujero. Espérame aquí, ¿de acuerdo? ¿Entendido? No te muevas de aquí. Oye, ¿por qué no hablas? ¿Me dejas pasar, papá? No te quedes ahí en medio. ¿Has dicho que yo me desinflo? ¿Has dicho eso? Sí, te desinflo. Yo no me desinflo, solo digo que Lucas no es un cliente fácil. Para eso estoy yo aquí. Y resultará fácil, no te preocupes. Cuando huyes de la bofia, tienes que portarte bien y no puedes armar ni un poquito así de jaleo. Pon las manos ahí, Labib. Que nadie se mueva. Estás loco, hay polis por todas partes. Traedle aquí o te pego un tiro. ¡Ve a buscarle! Las manos sobre el mostrador. Eres un fugitivo, cometes una locura. Yo no soy un fugitivo, soy un rehén. Y si mi raptor no aparece en 10 segundos, te meto una bala en el culo. Venga, sube. ¿Y la niña? ¿Dónde está la niña? Vamos, sube. Adiós, David. Hasta pronto. Adiós. Por lo tanto, fui yo y solo yo quien cometió el atraco. Y no debe lanzarse ninguna acusación contra el señor Lucas porque él es completamente inocente. Firmado François Piñón. Tenga, ahí está todo. ¿Por qué cometí el atraco? ¿Por qué le tomé como rehén? Con eso ya no tendrá problemas. Bueno, en fin. Supongo que hasta nunca. Deberías entregarte. La huida es un infierno. La niña no lo aguantará. ¿Y el dinero? Lo dejé en casa del veterinario. ¿Y qué vas a hacer sin dinero? Entrégate. Sin antecedentes y con cara de buena persona no te caerá más de un año. Y la enviarán a la asistencia social. ¿Y qué? A mí también me metieron allí. Ya ve el resultado. Eres un capullo. Bueno, me voy. Gracias por todo. No te vayas. Y perdón de nuevo. Hablo un momento con este señor y vuelvo enseguida. Ha hablado. ¿Qué? La niña ha hablado. ¿Por qué me hablas en voz baja? Para disimular. Me lo dijo el médico. Si habla, haga como si nada. No debe verme llorar. Es peligroso quedarse aquí. Ya está, ya lloro. Es el día más feliz de mi vida. Llevo 3 años esperándolo. ¿Lleva un pañuelo? No. Oh, mierda. Se me nota que he llorado. Ha hablado gracias a usted. Mi hijita ha hablado. Mierda, ya vuelvo a llorar. Hay que largarse de aquí. Sí. ¿Sabe lo que sería estupendo? Que se quedara un poco más con ella. ¿Qué? Es la primera vez que pide algo en 3 años. Solo unas horas más. Oye, ¿estás loco o qué? Bien. Vamos a decírselo. Pero si no vuelve a hablar... Díselo tú mismo, yo me largo. ¿No quiere despedirse? No. Ahí viene. Solamente una hora. Se queda una hora y luego... No puede quedarse, cariño. Le gustaría, pero no puede. Si se queda con nosotros, la policía le hará daño y tú no querrás que le hagan daño. No te vayas. No puedo quedarme, pero te prometo que volveré. Ahora tienes que dejarme marchar. Ya volverá. Papá está contigo. No llores, Jan. Por favor, no llores. ¡Jan! ¡Jan! ¡Cerdo! ¡Por poco nos mata a todos! ¡Que no escape! ¡Sube! ¡A la izquierda! Unidad 8 a todas las patrullas. Hemos encontrado a Lucas. Huye en una camioneta de refrescos matrícula 1522FT33. Maldita sea. ¡Quieto! ¡Nos van a ver! ¡Quiero encontrar a mi hija! Un poco, que hoy no das una. ¡Buscad bien por todo el parque! Nos cazarán como a conejos. ¡Rápido, que no escapen! ¿Dónde estará la niña? La pobre está sola. Le ocurrirá una desgracia. La llevarán a la asistencia social y se morirá. No le doy ni 3 semanas. Si la cogen, me pego un tiro, te lo juro. Serán culpables de 2 muertes. ¡Shh! Del padre y de la hija. ¡Dios, mierda! Ya estoy harto de que me haga tragar tierra. Sigue gritando, irás directo al talego, capullo. ¡Serás capullo! Se irá y la volveré a perder. Shh. Mírela. Qué pequeña y qué frágil es. Cualquiera puede hacerle daño. Está indefensa. Pobre hijita mía. ¿Y ese quién es? Cuidado. Ese viejo asqueroso tiene cara de dar caramelos a los niños. ¿Qué va? ¿Entonces eso qué es? ¿No ve que son caramelos? ¡Cállate ya, mierda! Le da uno y ella lo acepta. Le tengo dicho que no acepte caramelos. ¡No! ¡Deja esa piedra! ¿Dónde está la bola blanca? No sé, estaba aquí. No lo entiendo. Por favor, agente. Discúlpeme, pero esta niña está perdida. Dice que su madre murió y su padre está en la cárcel. Pobre hija mía. Se llevan a mi hijita. Ya verás cómo no te echan más de un año y luego la recuperarás. Durante ese tiempo yo iré a verla. No estará sola. Ya tiene mi confesión. Vaya así, buena suerte. ¿Y tú qué vas a hacer? Te estoy hablando. Cuando la hayan metido en una residencia, la raptaré y huiré de Francia. Esa no es la mejor solución. Déjeme en paz. Quiero que me dejen en paz. Pues llamen a la asistencia social. No vamos a quedarnos a la niña aquí. Bien, de acuerdo. Adiós. El dinero del atraco. Estaba en casa del veterinario. Otra pifia más. Lucas debe haberse vuelto idiota. Tú no le crees culpable, ¿verdad? ¿Y usted? ¿Sí? ¿Quién? Es Lucas. Quiero hablar con usted. Ahí tienes. Pero es una cosa. Por favor, señor comisario. Unas palabras para enterar. Señor comisario. No tengo nada que decir. Lucas está libre y ya no hay cargo contra él. Vamos. La pregunta, por favor. A un especialista como usted, ¿qué efecto le ha hecho ese rehén? ¿Qué va a hacer ahora que está libre? Llevar una vida normal y trabajar como todo el mundo. ¿Y su secuestrador? ¿Qué me dice de su secuestrador? No tengo nada que decir. Es un pobre hombre y déjeme ya en paz con esta historia. No quiero hablar más de esto. Señor comisario. Un momento, señor comisario. ¿Qué haces aquí? Perdone. Que no vuelva a encontrarte, ¿eh? Estas son mejores. Muchas gracias. Pasaba por aquí y me he dicho, voy a subir. ¿Coñac? No, gracias. Esto no es muy alegre. Aquí falta una mujer. ¿Cuándo te casarás y tendrás hijos? ¿No te aburres de estar solo? Ya que no puede meterme en el talego, quiere casarme, ¿eh? ¿Y el trabajo? ¿Te va bien? Muy bien. Hoy llevo 5 visitas. 3 tontos que se han dejado la llave, uno que se le ha roto en la cerradura y hace un rato he forzado una caja. ¿Sigues tan rápido? Cobro por horas. Hubiera podido abrirla en 10 segundos, pero he tardado 3/4 de hora. Muy bien, continúa así. No, este trabajo es solo provisional. No sé lo que haré luego, no se encuentra trabajo. Tu coñac es muy malo. Empiezo a entender por qué cometió el atraco el atontado ese. ¿Has sabido algo de él? ¿Ha venido para eso? Oh, no, no, no, nada de eso. He venido solo para saludarte. Gracias por el coñac. ¿Qué ha sido de la niña? ¿De quién? Ah, está en la asistencia social con un policía cerca. Esperamos que ese idiota aparezca uno de estos días. ¿Y está bien? No lo sé. Adiós, Lucas. Volveré otro día. Adiós. Buenos días. Quisiera ver a Jean Piñón. ¿Es usted de la familia? No, soy un amigo de su padre. Sí. Está aquí el señor... ¿Señor? Lucas. El señor Lucas, que quiere ver a Jean Piñón. Muy bien. Haga el favor de esperar un momento. ¿El señor Lucas? Sí. En principio no autorizamos las visitas de personas ajenas a la familia. ¿Qué le vamos a hacer? Dele esto y un beso de mi parte. ¿Tiene noticias de su padre? No. Si por casualidad se pusiera en contacto con usted, le aconsejo que avise a la policía. Oiga, ¿le va a dar esto o no? Venga conmigo. Hola, Jean. Mira qué te traigo. ¿Te gusta? Se niega a hablar. Y también se niega a comer. Si continúa así, habrá que ponerle un gota a gota. ¿Lo oyes, Jean? Si no comes, te pondrán una aguja en el brazo y te harán mucho daño. Déjenos solos un momento. Para eso haría falta un permiso del juez de menores. Esta niña necesita todo menos una mujer policía vigilándola. Les dejo 5 minutos. Jean. Jean, mírame. Jean. Jean, tienes que comer, ¿me oyes? Jean, sé buena, mírame. Si quieres, vendré a verte cada día, pero mírame. Mírame, por favor. Bien, me voy. ¿Lo ves? Me voy. Adiós, Jean. ¿Te acuerdas cuando me dijiste no te vayas? Tienes una voz preciosa. Háblame, Jean. Dime otra vez no te vayas. Me gustaría mucho. ¿No quieres? Bien, no hables, pero al menos come, que estás muy delgada. Mañana te traeré un pastel. ¿Quieres? Sí, yo te alimentaré bien. Aquí la comida será un asco. Un pastel enorme con crema y todo eso que ponen en los pasteles. Bueno... Te doy un beso. Y me voy. Te lo dejo aquí, ¿eh? Bueno, en fin. Vas a despertar a todos. Espero que no lo hayas torcido. ¡Qué susto me ha dado! Ya está, vamos. ¿Pero qué susto me ha dado? ¿Qué hace usted aquí? ¿Eres tú lo que huele a pescado? Puede ser. Duermo en un mercado. Menudo pestazo. ¿Dónde estará la niña? La vi ayer. ¿Cómo está? No muy grave. ¿Cómo que no muy grave? Se tratará bien cuando salga de aquí, así que cálmate y hagamos las cosas bien. Sí, sí. Tiene usted razón. ¿Está cerrada? No importa. Con este hombre todo resulta fácil. La niña está vigilada. ¿Qué? La vigila una mujer policía. Eso lo complica todo. Shh. Shh. Debe de estar por allí. El suelo está lleno de cosas. Mira dónde pisas. Lo haces expresamente. Pero si es que está lleno de cosas. Espérame aquí. No, voy con usted. No hace falta que vayamos los dos. Quédate. abogamos. Démela a mí. Démonos prisa. Esta no es la mía. ¿Qué? No es mi hija, se ha equivocado. No puede ser. Todo por culpa de ese moro de mierda que le regalé. Yo quiero la mía. ¡Larguémonos! Yo quiero llevarme a mi... ¡Escóndete! No se mueva. ¡Jan! ¡Jan, soy yo! ¡Soy papá! ¡Ven, Jan! ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Hay que levantarse? ¿Dónde está la niña? Le aconsejo que se entregue, Piño. Va a empeorar su caso. Dígame, ¿dónde está mi hija o la mato? Está en la enfermería. Vas a ser muy buena y no chillarás, ¿de acuerdo? Le acusarán además de secuestrar a la niña, lo ha pensado. Métase ahí rápido. No tengas miedo, Jan. Soy papá. Soy yo, tesoro. No tienes escapatoria, amigo. No te muevas. No te pongas nervioso. ¡Deprisa! ¡Jan! ¡Jan! ¿Por qué no se despierta? Tiene las manitas heladas. Hay que llevarla a un médico, Lucas. No. No es normal que esté tan dormida. ¿Por qué está tan fría? No tiene las mejillas frías. ¿Cómo? Que no las tiene frías. ¿Por qué ha de tenerlas frías? Yo solo he dicho que no las tiene frías. ¿Y ha parado para decir esa tontería? Acompáñame al médico, puñeta. Cualquier médico que vea llegar un vagabundo con una niña con camisón de la asistencia social, llama a la policía, animal. Me da igual, está enferma y hay que llevarla. Lucas, ¿me oyes? Sí, te escucho. ¿Dónde estabas? Hace una hora que te llamo. No es el momento. Había ido a comer algo. Bien, hay un trabajo para hacer. Calle Paradis, número 18. Es el doctor Gilbert. Repito, calle Paradis, número 18. Ahora va a hacer uno. ¿Quién has dicho? Es un médico, el doctor Gilbert. Ha perdido las llaves. Cerrajero a domicilio. Ha pedido un cerrajero, ¿no? Desde luego. ¿Es usted médico? Desde luego. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, me encuentro muy bien. Vengo de una fiesta, pero estoy bien. Doctor. Doctor. Está borracho. Busquemos otro médico. Suélteme, yo soy médico, soy médico. Quiero otro, ¿me oye? No, este está muy bien. Puedo andar solo. Déjeme en el suelo. Le digo que puedo andar solo. Me estoy sintiendo mal, muy mal. Quería irme a ejercer a África, pero no soporto el calor. No hace falta que lo mate. Doctor, ¿me oye? Necesitamos su ayuda. La niña está enferma. ¿Me comprende, doctor? ¿Quiénes son ustedes? Déjenme, llamo a la policía. ¿Con qué? ¿Va a reconocer a la niña o me enfado? ¿Cómo está? Acérquese. ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? Me tomo la tensión, no me encuentro muy bien. Oh, no estoy mal, no estoy mal del todo. Y es raro porque... ¿Quiero ocuparse de la niña? De acuerdo, ya voy. Ya voy. Todo me da vueltas. Era el banquete anual de los laboratorios Lachon. Y yo, que no salgo nunca, madre mía. Es inútil, vámonos. ¿Qué pasa? Nada, soy yo. Mierda, basta ya, me hace daño. Venga. La tensión es muy baja. Esta niña está en un estado lamentable. Dele algo que la anime un poco. Yo no puedo hacer nada, hay que llevarla a un hospital. No de que... No podemos. ¿Quiénes son ustedes y qué hacen con esta niña? Es mi hija. La hemos sacado de la asistencia social porque se moría. Voy a darle un tónico cardíaco, pero lo que necesita es una alimentación normal. Si no se alimenta, en el estado en que está, la perderá. ¿Vive aquí? Unos clientes a los que les instalé la puerta blindada. Hoy se han ido de vacaciones y no volverán antes de 15 días. ¿Ves bien? ¿Te cansas? No sé qué me pasa. Dámela a mí. No, no es nada. No he comido mucho últimamente. Ni tampoco he dormido mucho. Dámela, se te va a caer. No, es mi hija y no se la doy a nadie. Espera. ¿No pesamos mucho? No importa. ¿Ya estamos? Sí. A la cama. No se morirá, ¿verdad? ¿Eh? No se morirá. ¿Por qué va a morirse? No digas tonterías, que eso trae mala suerte. ¿Por qué va a morir ese pedazo de capullo? Tengo miedo. ¿Los vecinos? Me importan un carajo los vecinos y tú me revientas con tus polleces. Jan, estamos aquí. Jan, ya no estás en la asistencia social. Estás con nosotros. ¡Despierta, caray! ¡Abre los ojos! ¡Piensa un poco en nosotros! ¡Basta! ¡Va a hacerle daño! Tiene hambre. Tiene hambre. Mierda. En esta casa no hay nada para comer. Se han ido para 15 días. No iban a llenar la nevera. ¡Qué idiotas! ¿Y dónde se encuentra algo a esta hora? Mira, judías con tocino. ¿Judías? ¿Judías con tocino para una niña? Mira qué te traemos. Judías con tocino. A los niños les encantan las judías con tocino. Jan. Jan. Mejor dejarla dormir. ¿Están buenas? Sí, muy buenas. Muy buenas. ¿De dónde vienes a estas horas? ¿Qué has hecho esta noche? Trabajar. Él ha secuestrado a su hija y tú le has ayudado. ¿Yo? Debe estar bromeando. Yo no me la juego por ayudar a ese capullo a secuestrar a su hija. Espósale. ¿Por qué motivo iba a hacerlo? Por idiotez o amistad, qué sé yo. Bien, de acuerdo, vamos. Pero ya se lo explicará usted a la prensa, Duroc. ¿Eh? Que me encierre por ser idiota y buen amigo. Como no pudo usted pringarme con lo del atraco, ahora quiere meterme en el talego. No me extrañaría que hablaran de persecución. Quítaselas. Querrás ayudarle a parar los controles, pero no lo conseguirás. Se os verá el plumero enseguida. Es tarde, Duroc, que estoy cansado. ¡No podrás escapar con esos dos desgraciados! ¡No lo conseguirás, Lucas! Muy bien. Ya estás limpita. Buenos días, Ian. Lucas. Te lo comes todo, ¿eh? Mira, he conseguido esto. ¿De quién es? De unos clientes para los que trabajé. Fíjate, tienen nuestras edades y un niño de 5 años. Yo me parezco al hombre, y la mujer es de tu estilo. Bien, creo que lo tenemos todo. ¿No querrá usted que me vista de mujer? Quiero que pases los controles. No puedo vestirme de mujer. No tengo nada de femenino. Míreme, quedaría ridículo. Y ya soy viejo para esas cosas. La edad no importa. También hay ancianas, ¿no? Sí, hay ancianas. Ya sé que hay ancianas. Pero yo no parezco una anciana, demonio. Yo solo quiero que pases los controles. Así que pruébate esta ropa y luego ya discutiremos. Ya verás cómo te crece enseguida. No te preocupes. Estoy ridículo. No solo nos detendrán, sino que se me harán de risa en los controles. Déjame verte. Vestido así no llegaré ni a la esquina. Hasta en el Brasil me detendrían. ¿Cómo te llamas? Jean-Claude. Muy bien. ¿Y yo cómo me llamo? Papá. ¿Y él? Mamá. Estoy fatal. Ponte la peluca. ¿Qué ha hecho con tu pelo, pobre hijita mía? No importa, mamá. Ya me volverá a crecer. No me llames mamá. Claro que sí. Ah, sí, es verdad. ¡Qué horror! No, todo irá bien. Eso espero, porque nunca me he sentido tan mal. Estás muy guapa, mamá. No me gusta que me llame mamá. Vamos, Marie-Cécile. Es tu nombre según el pasaporte. No lo olvides, Marie-Cécile. Uy, uy, uy, uy, uy. Marie-Cécile. ¿Le has dicho que se dé prisa? Sí. ¡Se nos va a hacer tarde! ¿Y tú? ¿Estás bien? Lucas. Tienes que engordar, ¿sabes? Estás muy delgada. Y yo no quiero tener un hijo tan delgado. ¿Es que te vas a quedar con nosotros? ¿Pero qué estará haciendo tu padre? ¡Marie-Cécile! Si mi empresa no hubiera cerrado, aún sería un director de ventas normal y corriente. Me encontré en la calle a los 45 años y en esta época nadie quiere a un hombre de 45 años. Si nos para un control, no abras la boca y déjame a mí. Me molestaría ir a la cárcel con esta pinta. Un poli. ¿Qué? Detrás viene un poli. Mierda. No pasa nada, circulamos bien, no hay problema. Estoy mareada. ¿Cómo? Está mareada. Ahora no, ¿eh? Respira bien, tesoro, ¿estás mejor? No, estoy mareada. Va a vomitar. Encima de mí no. Saca la cabeza afuera, sácala para que te dé el aire. Mi peluca. No, estoy pedazo mareada, de imbécil. Estoy mareada, estoy mareada. ¡Cállate! Estoy mareada, estoy mareada, estoy mareada, estoy mareada. ¿Está mejor? Sí. Hay que encontrar la peluca. No puedo pasar los controles así. No. Aunque también hay mujeres con pelo corto. Sí, sí, pero no con esa cara. Así no puedes ir, eres muy feo, eres horrible. Hay que encontrar esa maldita peluca. No la encontraremos nunca. No hacía falta que me dijera todo eso. ¿Ah? Lo de mi físico, no hacía falta decirlo. Ahí está. ¿Qué le pasa a tu peluca? Ha cogido mala forma. ¿Por qué te hace esta cresta en medio? ¿Y yo qué sé? Mierda. ¿Qué hacemos? Recuerda que te llamas Jean-Claude. Si me hacen preguntas, estoy listo. No te preocupes, no te harán preguntas. Sí, me harán preguntas. Cuando me vean de cerca, me harán preguntas. No tengo voz de mujer y me detendrán. ¡Cálmate, ¿quieres? No tenemos escapatoria. Calla. Da media vuelta. Basta. Estamos listos, da media vuelta. ¡Da media vuelta! ¡Que te calles! ¡Oh! ¡La peluca, mamón! Buenos días. La documentación, por favor. Mi mujer está embarazada y no se encuentra muy bien. Vaya. ¿No se encuentra bien? ¿Van a la maternidad? Pues... Espere. Vosotros, abridles paso. Esta mujer va a dar a luz. No, no, si no vale la pena. Es lo mejor. Hay embotellamientos. Adelante, señores. ¿Y ahora qué hago? ¿Doy a luz? Estoy pensando. Menuda sorpresa para el ginecólogo. A mí me gustaría mucho tener un hermanito. Sí, pues es imposible. Ya están avisados, ahora vendrán a buscarla. ¿Cómo está, señora? Sé valiente, mamá. ¿Y esos capullos por qué no se largan? Tranquilícese, señora. Todo irá bien. Échese. Así. El doctor la espera, señora. Tiene usted mucha suerte. La sala de partos está libre. Ya estoy bien. Gracias. Ya estoy bien. Gracias. Solo era un embarazo histérico. Adiós. Seguí subiendo esa pequeña colina y al otro lado está Italia. No sé qué decirle, Lucas. No digas nada. Bien, ahora os iréis los dos, Jean. Yo no puedo ir con vosotros, pero tienes que estar contenta, ¿sabes? Pronto volveremos a vernos. Iré a veros a Italia muy a menudo. Lo pasaremos muy bien, como si nunca nos hubiéramos separado. ¿Comprendes? Estoy rehaciendo mi vida. No puedo echarla a perder. Lo comprendo muy bien. No puedo seguir huyendo toda mi vida. No, sí, lo comprendo muy bien. Bien, entonces, adiós. Y buena suerte. Adiós, Lucas. Adiós, Jean. Thank you. Te acompaño un trozo, no vayas a hacer una de las tuyas. No hace falta, ya llegaremos. Venga, no se en marcha. Pero solo unos días, ¿eh? No puedo quedarme toda la vida con vosotros. Tengo cosas que hacer. Por supuesto. Por supuesto.